ya tiempo te dejé. Te prometí te iba a olvidar. Te juro que hasta lloré. Dije contigo nunca más. Y esto va para vos, Javier. Hace ya tiempo te dejé. Prometí te iba a olvidar. Te juro que hasta lloré. Dije contigo nunca más. Pero no pude conformar nunca con otra el corazón. Y cada día te extrañé un poquito más. No puedo con otra, no es la misma cosa. No tiene lo lindo esa parte jugosa. No puedo con otra, caliente, si al juntarse los cuerpos con otra es diferente. Y para un gran amigo, para vos, Leo Adrián. Hace ya tiempo decidí juntar mis cosas y marchar, pensando que serías fácil reemplazar. Pero no pude conformar nunca con otro el corazón. Y cada día te extrañé un poquito más. No puedo con otra, es la misma cosa. No tiene lo lindo esa parte jugosa. No puedo con otra, lo siento caliente. Si al juntarse los cuerpos con otra es diferente. No puedo con otra, lo siento caliente, si al juntarse los cuerpos.